unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. De pie cantar que vamos a triunfar. Avanza ya. Hola, ¿qué tal? Soy Pablo López, voz y líder del proyecto Brial. Los invito a escuchar Proyecto Brial en Malos Hasta los Huesos Radio y aguante MH. Se nos metió Pablo de Proyecto Brial ahí. Quería participar también de la Revolución Chilena. Será mejor la vida que vendrá. Intilimani, el pueblo unido jamás será vencido. Y ahora el pueblo que se alza en la lucha con voz de gigante gritando adelante. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. La patria está forjando la unidad. Y así sucede, ¿no? Tarda tiempo, la tarda. Pero siempre es importante la lucha, salir a las calles, el decir no es mi nombre. Exactamente. Fíjate que Dani, bueno, buen día Dani. Buen día. Buen día a la audiencia. El tema que vamos a hablar hoy, si bien es de una profunda actualidad, porque en concreto el tema empezó ahora el domingo, vamos a tener que remontarnos hasta el año 1970 para comprenderlo cabalmente. Estamos hablando de la convención constituyente que comenzó a sesionar en Chile el pasado domingo 4 de julio. Lindo día, ¿eh? Cambiarle la importancia en vez de ser el Independence Day. Sí, ahí anduvo Revolution Day. El dueño de Facebook anduvo haciendo un video en una tabla de surf electrónica con la bandera ahí. Re loco, ¿no? Los aparatitos que pueden llegar a tener. Y del otro lado estaba esta sesión. Exactamente. Que empezó el domingo 4 de julio en Santiago, comenzó a sesionar la Asamblea Convención Constituyente, que tendrá por misión darle al pueblo chileno una nueva constitución para dejar atrás definitivamente la vigente que fue impuesta por Pinochet en el año 1980. Y como decíamos, esta convención es el resultado de todo un proceso social, cultural y político. Y no podría haber comenzado de una forma más simbólica esta convención, ya que el primer acto que hizo fue elegir como su presidenta a Elisa Loncón. ¿Quién es Elisa Loncón? Es una mapuche, lingüista, doctorada, que representa, por supuesto, al pueblo mapuche y a todos los pueblos originarios de Chile, pero además representa en ella todo lo que se aspira a lograr con esta nueva constitución. Una horizontalidad en la distribución del poder, reconocimiento de los pueblos originarios, la desmilitarización de la Araucanía, que es la zona disputada entre mapuches, pueblos originarios y empresas forestales extranjeras, y una regulación de las industrias extractivas, como la forestal, la minera, la pesquera, que son las principales actividades económicas de Chile, todas, absolutamente todas, en manos de capitales privados. Que en realidad, hasta el agua está en manos privadas en Chile. La salud, la educación y hasta las jubilaciones y pensiones. Hoy, dentro del resumen de noticias, comenté que se suspendió una sesión de la constituyente por el segundo día consecutivo y Elisa Loncón acusó al Ejecutivo de no garantizar las condiciones técnicas ni sanitarias para sesionar. Lo que pasa es que el Ejecutivo chileno, el presidente Piñera, desde el primer día que empezó el estallido social, hizo todo lo que pudo para evitar cualquier cambio social. Sí, claro. Sí. También es simbólico dónde está sesionando la convención, porque lo está haciendo en el ex Congreso Nacional en Santiago, donde anteriormente residía el Congreso Nacional, hasta que Pinochet decidió trasladarlo a Valparaíso. O sea, primero lo cerró y después lo trasladó a Valparaíso. ¿Qué dijo Elisa Loncón el domingo? Se funda un nuevo Chile, plural, plurilingüe, con las mujeres, con los territorios. Ese es nuestro sueño. En un discurso que empezó en Mapudungún, no en español. Claro. O sea, el simbolismo es fuertísimo, sí, claro. Importantísimo. Es posible establecer una nueva relación entre todos quienes conforman este país. Esta es la primera muestra de que esta convención será participativa. Pero bueno, como dije, tenemos que remontarnos hasta el año 1970 y por eso hemos elegido esta canción para abrir la columna, porque este tema de Inti Illimani fue tema de campaña en 1970 del partido Unidad Popular. Unidad Popular contaba con el apoyo de muchos, muchos intelectuales y muchas personalidades del ámbito cultural, entre ellos el gran Víctor Jara, después asesinado por la dictadura. Y este mismo tema fue himno durante el estallido social. Entonces, fíjate cómo la música, la cultura se convirtió en puente. Y ese es el puente que hoy vamos a recorrer. El 4 de septiembre de 1970, el Partido Unidad Popular gana las elecciones presidenciales en Chile y llega a la primera magistratura Salvador Guillermo Allende Gossen, médico cirujano y político socialista chileno. Y es la primera vez en el mundo occidental que un candidato marxista llegaba a la presidencia de la República a través de las urnas. Llegó para instaurar el socialismo por la vía democrática o la llamada vía chilena al socialismo. Bueno, yo imagino que la audiencia conoce a Allende, pero para conocerlo mejor, para recordarlo y para los que no lo conocen, vamos a escuchar un audio. ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva Chile! ¡Viva, ¡viva Latinoamérica unida! Hay jóvenes viejos y viejos jóvenes, y en estos me ubico yo. Esos jóvenes viejos no se preguntan cuántas viviendas faltan en nuestros países, y a veces ni en su propio país. Hay muchos médicos que no comprenden que la salud se compra y que hay miles y miles y miles de hombres y mujeres en América Latina que no pueden comprar la salud. De igual manera que hay maestros que no se inquietan que haya también cientos y miles de niños y de jóvenes que no pueden ingresar a las escuelas. En América Latina hay más de 30 millones de cesantes absolutos y la cifra se eleva por sobre 60 millones tomando en consideración aquellos que tienen trabajos ocasionales. Para que termine esta realidad brutal se requiere un profesional comprometido con el cambio social. Se necesitan profesionales que no busquen engordar en los puestos públicos, en las capitales de nuestras patrias, que la obligación del que estudió aquí es no olvidar que esta es una universidad del Estado, que la pagan los contribuyentes, que la inmensa mayoría de ellos son los trabajadores y que por desgracia en esta universidad y como en las universidades de mi patria, la presencia de hijos de campesinos y de obreros alcanza un bajo nivel todavía. Juventud tiene que entender, y nosotros en Chile le hemos dado un paso trascendente. La base política de mi gobierno está formada por marxistas, por laicos y cristianos. Y respetamos el pensamiento cristiano cuando ese pensamiento cristiano interpreta el verbo de Cristo que echó a los mercaderes del templo. Los más fascistas conjugamos una misma actitud y un mismo lenguaje frente a los problemas esenciales del pueblo. Porque un obrero sin trabajo, no importa que sea o no sea marxista, no importa que sea o no sea cristiano, no importa que no tenga ideología política, es un hombre que tiene derecho al trabajo y debemos dárselo nosotros. Bueno, clarísimo, ¿no? Muchísimas gracias. Bueno, clarísimo la visión de este gran estadista. Bueno, entonces dijimos, en 1970, el 3 de noviembre de 1970, Salvador Allende asume la presidencia. Durante el año 1971 comienza a ejecutar su plan para transformación social de Chile y en ese objetivo nacionaliza la gran minería del cobre, principal actividad minera de Chile, instaura una política acentuada en la redistribución del ingreso y reactivación de la economía, aumenta salarios de los trabajadores. A través de una ley de reforma agraria comienza a expropiar grandes latifundios, dio los primeros pasos para construir una propiedad social en la economía. Todo esto usando el sistema legal vigente, porque lo que asustaba a los conservadores es que, por ser marxista, imaginaban que iba a llevar una reforma más como lo que había pasado en Cuba. Recordemos que en Cuba desde 1959... estaba instalada el gobierno de Fidel Castro. Por supuesto, la presencia de Allende en Chile activó las alarmas en Washington, en donde estaba de presidente nada más y nada menos que Richard Nixon, que ordenó a la CIA evitar de toda forma posible que Allende asumiera la presidencia. Para eso habían elaborado unos planes, algunos planes eran maniobras políticas para lograr acuerdos con los partidos opositores que no funcionaron. Y otros planes era pasar a la acción directa como finalmente lo harían. El plan en línea general es crear un clima de inestabilidad política y económica para que las Fuerzas Armadas intervinieran y derrocaran a Allende. En ese plan, el primer contacto que estableció la CIA fue con el jefe del ejército en ese momento, René Schneider, que como se mostró leal al gobierno constitucional, decidieron nada más y nada menos que asesinarlo y sacarlo del medio. Ahí es cuando es nombrado en su reemplazo el nefasto Augusto Pinochet. Hacia 1972, este plan de Estados Unidos, que era como un boicot al gobierno, acelera la crisis económica y comienza una huelga de dueños de camiones, es decir, no de camioneros, no de los trabajadores, sino de los dueños de camioneros. No es una huelga, es un lockout. Pero al tener el apoyo económico de la CIA, que además controlaba los medios de comunicación como el diario El Mercurio, muy pronto se generó un clima de inestabilidad y un clima de descontento, potenciado por desabastecimiento, pero todo causado por el lockout de camioneros. Bueno, quiero destacar que en 1973, el 25 de mayo de 1973, Salvador Allende estuvo en Argentina en la asunción del presidente Cámpora, en un día de fiesta para la democracia. Finalmente, la situación generada por Estados Unidos y las fuerzas conservadoras de Chile derivó que el 11 de septiembre de 1973, las Fuerzas Armadas y los carabineros iniciaron el golpe de Estado contra el presidente Allende, quien ese día se encerró en el Palacio de la Moneda, el Palacio Presidencial de Chile, dispuesto a no renunciar, a no entregar el gobierno. La Fuerza Aérea comenzó a bombardear el palacio con aviones, al mismo tiempo que los tanques estaban en la plaza y disparando con ametralladoras. Aproximadamente a las 10 y cuarto de la mañana, a través de Radio Magallanes, la única radio que seguía siendo leal al gobierno y que todavía no había sido silenciada por los golpistas, Allende logra enviar un último mensaje al pueblo. Me voy a dirigir a ustedes. La Fuerza Aérea ha bombardeado. Sales y radio.

parte más importante de una constitución, es extremadamente conservadora. Espartana, casi podría decirse. Imagínense. Dejando de lado, dejando afuera de la constitución todos los derechos sociales, económicos, culturales y los derechos humanos que Latinoamérica fue adoptando e incorporando en los procesos constitucionales durante todo el siglo XX. O sea, es una constitución del siglo XIX. Reduciendo la participación del Estado, negando su carácter plurinacional, fortaleciendo la presencia de fuerzas armadas y de represión, con mucha presencia de la palabra terrorismo en el texto, como motivo para... Es decir, si yo te reconozco estos derechos, pero si hay actividad terrorista, los puedo restringir. Y no hay definición de terrorismo, por lo tanto, durante todos los años, desde el 1980 hasta el 2020, la aplicación de esa cláusula fue variando la interpretación de terrorismo. Claro. Bueno, llegamos al estallido social de 2019. Bueno, algo parecido quieren hacer en Colombia. Claro, bueno, claro. La ley de antivandalismo. Claro, esas una ley, una norma que restringe derechos no puede ser ambigua. No puede dejar a la interpretación del que aplica la fuerza. El turno, claro. Exacto. Bueno, como dijimos, esta constitución siguió vigente y fue creando en Chile una desigualdad grandísima. A nosotros nos vendían Chile como el modelo, la excepción de Latinoamérica, el país con más PBI, con más... Todos índices, sí, el Fondo Monetario, todos esos índices. Pero la supuesta riqueza que generaba el país quedaba concentrado en muy pocas familias, dueñas de todas las empresas privadas. Y el que no pertenece a esas empresas, es decir, el 95% de la población, estaba excluido. Excluido de la salud, de la educación universitaria, del acceso hasta los servicios públicos, todo es privatizado, hasta la jubilación. Que por ahí tuvimos nuestra experiencia en los 90 con las AFJP. Allí las AFP están vigentes desde 1980, un sistema que fue creado durante la dictadura de Pinochet por el hermano del actual presidente, por el hermano de Sebastián Piñera. Mira, fíjese qué familia. Qué familia con proyectos a futuro. Ese sistema de AFP todavía está vigente. Todavía está vigente. Sí, o sea, no hay una jubilación estatal. Uno aporta a unas empresas que hacen grandes negocios con tu dinero. Obvio. Cuando uno se jubila recibe una magra pensión, y si en el medio le pasa algo a la empresa, el que pierde sos vos. Sí, sí. En el 2008, cuando fue la gran crisis del capitalismo, muchas personas perdieron el capital que tenían en el fondo de pensión, porque estaba invertido en acciones fantasmas, empresas que quebraron. Claro. Octubre del 2019... comienza el estallido social. Un aumento de 30 pesos chilenos en el costo del pasaje de metro en Santiago. Para que te hagas una idea, 30 pesos chilenos son más o menos 5 pesos argentinos. Lo cual demuestra que no fue por los 30 pesos. No, claro. Fue la gota que colmó el vaso. Fue por los 30 años de injusticia. Fue por la desigualdad, la falta de acceso a la educación, a la salud. Y fueron los estudiantes los que comenzaron. No solo en ese año, sino años anteriores también fue los estudiantes, sí, también salieron. Siempre los estudiantes. Que se convocó por las redes desde sociales. Desde el 2005 comenzaron con las protestas. Y fíjate que son la generación que no estuvo bajo el yugo de Pinochet. La generación que nació después del 90. Claro. La que viene con una nueva visión de que las cosas pueden ser distintas. Porque la generación anterior tiene muy, muy marcado un mensaje de que las cosas son así porque si no todo es caos. Sí, claro. El 18 de octubre comienza el estallido social. La gente, luego de que comenzó con las manifestaciones estudiantes, ya la gente salió a la calle y ya nada volvería a ser lo que fue. Piñera, como decíamos, dispuesto a evitar todo esto, ¿qué idea tuvo? Sacar a los militares a la calle, demostrando una falta de sensibilidad, una falta de empatía con el pueblo, una desconexión de los gobernantes con el pueblo. El 20 de octubre dijo, literalmente, estamos en guerra. Pueblo que no bajó los brazos nunca. No. O sea, al contrario, se organizó. Se organizó, se entrenó, mantuvo la protesta. Puso el cuerpo, defendió. O sea, estamos hablando de que día tras día venían carabineros, reprimía gases, chorros de agua y perdigones. Sí, claro. Día tras día. Mucha gente perdió uno de los dos ojos porque era como una marca. Era una marca disparar a la altura de los ojos, sí, con los perdigones. Bueno, la situación llevó a que los partidos políticos reconocieran que había la necesidad de una reforma constitucional y iniciaron el proceso de convención constituyente. La feroz represión de los carabineros dejó hasta el momento 36 víctimas fatales, más de 500 casos de lesiones oculares y 8.827 denuncias de delitos cometidos por agentes del Estado. Torturas, violaciones, sí, claro, etc. Bueno, llegamos entonces al momento del plebiscito. El plebiscito, es decir, se convocó al pueblo a que vote si deseaba o no reformar la Constitución. Se había convocado inicialmente para el 26 de abril, pero por la pandemia se postergó para el 25 de octubre. Y la opción era la gente en la misma boleta tenía dos preguntas. ¿Apruebo o rechazo? ¿Apruebo la reforma constitucional o rechazo la reforma constitucional? ¿Y qué tipo de órgano debe ser la que va a modificar la Constitución? Una opción era mixta y la otra convención constituyente. La opción mixta era otra trampa del sistema político, porque establecía que la mitad de la convención estuviera integrada por miembros del Parlamento, o sea, por políticos ya en cargo. Por supuesto, iban a ser de los partidos tradicionales, que son todos de derecha y son todos plutócratas, oligarcas, sí, claro, que no quieren cambiar nada. Pero la palabra mixta capaz que se podía ser interpretado como apertura, ¿no? Claro, como participación. Claro. Por suerte, la campaña fue muy intensa, yo la seguí mucho por las redes. El apruebo ganó con el 79%, apruebo y convención constituyente. Fíjese que en el 88, cuando se hizo un plebiscito para decidir si Pinochet seguía o no 8 años más en el gobierno, el no, es decir, el rechazo a Pinochet, ganó por solo el 55,99%. Ah. Fíjese la evolución que tuvo la sociedad en estos años. Sí, ahora sí, ganó por el 79%. Entonces, el sábado 15 y domingo 16 de mayo del 2021... El trabajo en la comunicación, la información, en lo que es redes en Chile es impresionante. Es que no hay acceso a medios... No, claro. Una radio como esta no existe en Chile, es ilegal. Claro. Es terrorista. No, sí, claro. Entonces, en mayo se eligieron los 155 integrantes de la Convención Constituyente, en donde las candidaturas independientes, es decir, no afiliadas a ningún partido tradicional, lograron el 64% de la convención. La convención tiene paridad de género, hay 78 hombres y 77 mujeres, bueno, casi, y la gran novedad, cupo para los pueblos originarios. Se asignaron 18 bancas, 9 para el pueblo, perdón, 8 para el pueblo mapuche, 2 para el pueblo aymara y 1 para cada uno de los otros pueblos reconocidos: Cahuéscar, Rapanui, Yegán, Quechua, Atacameño, Diaguita, Colla y Chango. Le empezó a sesionar el domingo, como dijimos al principio. Tiene ahora el plazo de 9 meses para aprobar una nueva constitución prorrogable por 3 meses más, o sea, puede llegar un año. Y tienen que aprobar con el voto favorable de las 2/3 partes cada uno de los artículos de la nueva constitución. Y ojo, no es que agarran la vieja y le cambian. Empiezan de foja cero. Claro, sí. Empiezan de cero a redactarla. No, va a llevar su tiempo. Va a llevar su tiempo. Pero se estima que va a haber unos meses de negociación. Sí. O sea, empezó ahora a sesionar. Durante unos meses van a estar negociando, tratando, deliberando en forma privada y después van a empezar las sesiones públicas de la convención. Puntos que se debe modificar la Constitución. Y vamos a ver aquí cuáles son los principales motivos por los cuales se debe modificar la Constitución. Número 1, profundizar la obligación del Estado como garante del bienestar social. la constitución actual de Chile no pone al Estado como garante del bienestar social, lo pone como el que organiza, el que mantiene el orden para que las empresas hagan sus negocios. Claro. O sea, usted encárguese de la policía, córteme el pasto, pero así yo puedo hacer negocio. Reformar el énfasis individualista de la actual constitución en pro de una idea social. La constitución actual no habla de acceso a derechos, habla literalmente de acceso a oportunidades. Es muy distinto, aunque parezca una pequeña diferencia. No, claro. Si uno tiene acceso a un derecho, puede reclamarlo. Si uno tiene acceso a una oportunidad... Es una oportunidad. Tal vez. Sí, por ejemplo, ¿en qué se refleja? Si uno tuviera derecho a la educación, el Estado debe garantizar que uno acceda a la universidad. Si uno tiene oportunidad, la universidad es privada. Se y puede eso salir es, o no, claro. La universidad privada en Chile es el principal factor que ha separado la clase rica gobernante, la plutocracia, del pueblo. El hijo de obrero no puede ir a la universidad. El hijo de clase media alta puede si saca un crédito. Quedó bien claro en el discurso de Allende al asumir, ¿no? Exacto. El hijo, el de clase alta, media alta, puede si saca un crédito que después va a estar toda la vida pagando. El de clase alta sí, porque paga el papi y él va a seguir siendo. Y después, ¿quién accede a la política? Acceden los mismos de clase alta. Por eso Piñera es empresario, presidente 2 veces. Bueno, otro punto a modificar. Asegurar que la soberanía recae en el pueblo, porque en la constitución actual dice que la soberanía recae en la nación, no en el pueblo. Y hay una diferencia. La nación puede ser una dictadura o una aristocracia. Claro. El pueblo es el pueblo. Definir clara y contundentemente el derecho inalienable al cuidado de la salud, cual no está contemplado. Ah, no. Declarar un pequeño detalle. Acá otro pequeño detalle. Debe declarar el derecho a la educación pública, otro pequeño detalle. No. Reformar profundamente el sistema tributario, que el actual es retrógrado, perjudica al que menos tiene, porque hay un IVA, que es el mismo porcentaje para todos. Y en cambio las grandes fortunas pagan menos impuestos. Qué bueno también para comparar lo que hemos logrado aquí en Argentina, ¿no? Sí. Los derechos logrados, como estamos pasos adelante, muchísimos pasos adelante. Y uno siempre se está quejando de sí, del país tenemos que tiene, problemas, pero en sentido de derechos sociales estamos mucho, muy adelantados, por lo menos que Chile. Eliminar la posibilidad de que los gobiernos politicen el concepto de terrorismo, lo que hablábamos hace un rato, sacar esa cláusula que permite limitar derechos en base a actividades terroristas, porque en base a esa cláusula se ha perseguido a mapuches, a estudiantes, a obreros, a todo el pueblo. Garantizar la real libertad de la mujer. Chile viene muy atrasado con leyes sociales. Creo que están discutiendo, o lo han aprobado hace poco, el matrimonio igualitario. ¿Pero por qué? Como respuesta del gobierno al estallido social, si no hubiera cambiado nada. O sea, todo lo que desde el 2019 hasta ahora el gobierno concedió, se dio, modificó, claro, han sido por la presión social, si no hubieran hecho nada. Redefinir el concepto de familia para reconocer la diversidad, profundizar la libertad de expresión y la diversidad de prensa, eso es importantísimo. La constitución solo dice, el Estado no puede monopolizar los medios. Muy bien, ¿y los particulares? Ah, no dice nada. Entonces tenés unos mega monopolios de medios que del otro lado de la moneda tenemos que se criminalizan los medios comunitarios. Como este. O sea, no está permitido ningún tipo de expresión de prensa divergente. Claro. Nosotros acá tenemos por ley. Claro. A través de la ley de medios, que bueno, que se... Una parte de la pauta, después si se cumple o no, debe ir sí o sí a los medios comunitarios. A los medios comunitarios. Asegurar el rol del Estado en las pensiones dignas para toda la población. redefinir los valores de lo que significa la tradición chilena para no criminalizar el disenso, lo que hablamos antes del concepto terrorismo. Y esto es importantísimo, la defensa de los recursos naturales y medioambientales del país, porque la actual constitución solo dice algo así como el Estado debe mantener el ambiente limpio, cuidar el ambiente. Pero no dice que no puedan estar en manos privadas. Los principales recursos en Chile son, como dijimos, la minería, la pesca y la actividad forestal. Uno va a Chile, yo fui en el 2020, y te sorprende ver las montañas, los cerros, plantadas de pinos hasta la punta. Son todas plantaciones forestal de pino que después se hace madera o papel. Hay muchas papeleras. Bueno, pero es actividad ambiental. Son plantas no autóctonas, impuestas. Muchas de ellas en la Araucanía, donde están los mapuches. Por eso hay tanto conflicto entre las forestales y los pueblos originarios. Bien, otro deber que tiene la nueva constitución es reconocer a los pueblos originarios, por eso decíamos que es tan importante este primer paso de elegir a Elisa Loncón como presidente, y eliminar toda ambigüedad en el plano moral, en el texto de la constitución, para evitar discriminación. O sea, tiene que abrirse un poco a la diversidad. Está muy, muy, es tan conservadora esta constitución que está muy cerrado a la diversidad. Bueno, esos son los puntos. Se vienen grandes cambios para Chile grandes cambios. Y para Latinoamérica. Por eso hemos hecho esta columna. ¿Por qué hablar de lo que está pasando en Chile? Porque si uno vive al lado, en un departamento al lado de su hermano, ¿no? Y de repente un día siente golpes, siente tiros, ve humo, viene la policía y uno va a ir a ver qué pasa, ¿verdad? Bueno, entonces con nuestro pueblo hermano tenemos que estar atentos a lo que está pasando, se vienen cambios. Y la conclusión que quería dar... Y saber también que hay veces que... Bueno, las historias de los pueblos, ¿no? Que por algo es así Chile. Chile tiene esa carga, a mí me sorprendió cuando yo estuve allá lo aguerrido del chileno. Claro. Es un pueblo que creció en la adversidad, geográficamente. O sea, el territorio es muy agresivo. Es montaña, montaña, montaña, mar. Y entonces cultivan en la llanura. Perdón, en las laderas, hasta arriba. Después, cada tanto lo sacude un terremoto. Uh-huh. Y vuelven. Y se reconstruyen las ciudades enteras. Entonces el chileno es muy aguerrido. Y eso se está viendo en todo este proceso. Porque no es que salieron a la calle un día y a la semana estaban ya de vuelta cada uno en su casa. No, claro. Estuvieron desde octubre del 2019 hasta la actualidad, hasta el presente, todos los días, poniéndole el pecho, enfrentando los balazos, los gases, las detenciones, las torturas, por supuesto las muertes. Sí, una policía carabinera. Carabinero es otra de las instituciones que tiene que desaparecer. Te mata así al aire libre, sin ningún problema. Es una institución que tiene que desaparecer porque es terriblemente violenta y antidemocrática y antiderechos humanos. Y hay videos, hay registros. El caso del malabarista asesinado, sí. Ese fue impactante. Y un caso muy simbólico fue el de Gustavo Gatica, un chico que perdió los dos ojos, quedó ciego por perdigones, pero eso no lo amedrentó. Él volvió a la plaza, antiguamente llamada Plaza Baquedano, hoy se llama Plaza Dignidad, el pueblo la rebautizó. Y justamente ahora, para cerrar la columna, vamos a escuchar dos temas de artistas chilenos que viven aquí en San Marcos. Uno es Lite Ruiz, que vamos a escuchar el tema Versos para Gustavo Gatica, y el otro es el amigo Jorge Concha, que con su grupo Chena hizo una canción muy fuerte y muy linda que se llama El colmo de la inconsciencia. Vamos con Lite Ruiz entonces. La siguiente canción está dedicada a Gustavo Gatica y a todas las víctimas de lesiones oculares por la represión durante el estallido social en Chile. Junto al pueblo de la mano La gente marchaba quieta, de pronto todo se aprieta cuando el guanaco llegó y un paco que apareció disparó con su escopeta. En días de cuarentena la justicia ha imputado a oficial de un alto grado, su descarga fue sin pena, larga sea su condena por cegar la voluntad de un joven con dignidad que lucha por sus derechos, a la cárcel por sus hechos, el militar sin piedad. Gustavo no puede ver, pues sus ojos ha perdido. En medio del estallido, el culpable es el poder, mas no se dejó vencer, su vivir en rebeldía lo demuestra cada día, porque siempre marchará. Nunca el Paco olvidará al joven que combatía. Se estiman más de 500 las víctimas con lesiones, otras serán las visiones. El pueblo lleva las cuentas por las acciones violentas y la sobra de maldad. Ejemplo de lealtad es Gustavo el estudiante, que lucha siempre incesante por sueños de libertad. El pueblo sigue luchando, dice basta de dolor, ametrallando a las mujeres, matando hasta cuando esta penumbre el resistir nos alumbre. Exigimos la verdad, hoy nace la dignidad hasta que se haga costumbre. Siglo XXI. torturas y represión. El oasis de Latinoamérica transformado en devastación. Un lugar sin espacio para todos. 30 años con los ojos cerrados, con nuestros sueños congelados. El viento oscuro sobrevuela día y noche nuestras conciencias. Pero recuerda, no te dejaremos dormir si tú no nos dejas soñar. Cambia la risa por el valor, dale un vuelco a esta historia de dolor, porque inventaste un circo de destrucción. Llegaste destituido tu humor, sin sentido ni razón. Que nacimos para quemar el dolor que abunda en los paraderos. Que nacimos para abordar nuestros nuevos misterios. El colmo de la inconsciencia es pensar que todos queremos falsa y codiciosa humanidad. En nuestra diferencia está la fuente, desnuda la verdad. Toda la bala se van a devolver, toda la bala se van a devolver, toda la bala se van a devolver, toda la bala se van a devolver, toda la bala se van a devolver, toda la bala se van a devolver. Resiste, resiste Chile, resiste Latinoamérica Unida. Una conclusión antes de terminar. Nos querían vender, nos vendieron durante muchos años el modelo neoliberal chileno como el ejemplo, como el objetivo. Acá lo quisieron imponer, sino que fue Martínez de Hoz, Videla, que fue Carlos Menem. Justo hace un rato creo que lo estabas recordando, ese nefasto personaje. No alcanzó el tiempo. Bueno, menos mal, menos mal. Por eso se te cortó internet. Sí. No me toqué el izquierdo. Creo que a este neoliberalismo falaz de Chile se le haya caído la máscara nos demuestra que es hora como mundo de enterrar definitivamente esta idea hipócrita de neoliberalismo. El PBI, el indicador que toma Forbes, FMI, que toma para decir qué tan desarrollado está un país, el Producto Bruto Interno, no mide la distribución entre el pueblo, no mide la igualdad, no mide el acceso a los servicios, no mide el acceso a la educación y el acceso al agua, no mide, mide cuánto dinero produce un país, pero no en manos de quién se queda o a dónde se va. La conclusión es clara, unívoca. Y nos lo enseñaron las hermanas y los hermanos chilenos. El pueblo unido jamás será vencido. Y para terminar quiero recordar una frase de el tres veces presidente constitucional del país, Juan Domingo Perón, que dijo: la economía nunca va a ser libre. O la controla el Estado en beneficio del pueblo, o lo controlan las grandes corporaciones en contra del pueblo. Okay. Mil voces de combate.